resultará del movimiento de traslación. Para nosotros el tiempo no existe, nuestro parámetro es la vibración y en base de esta cualidad medimos los lapsos meridionales de los acontecimientos. Meridiano. Muy claro o muy luminoso. Círculo máximo de la esfera terrestre, que pasa por los polos y corta los paralelos perpendicularmente. Círculo máximo de la esfera celeste, que pasa por los polos. Del latín meridianus, referente al mediodía o al sur. 349, existe vida en todos los planetas del sistema solar. Los ángeles. Vida como la de ustedes ayaplianos humanos. Solo en los 7 planetas que se distorsionaron. Otras especies ayaplianas se encuentran albergadas en la dimensión primaria, los cuales pertenecen a grados más elevados que ustedes, son energías más sutiles y menos densas. También tenemos energías pensamientos ayaplianas albergadas en el cerebro del ser uno y aquellos que existen en energía mental. Todas estas energías pensamientos ayaplianas copan la realidad del ser uno. Infinidad de sistemas que trabajan con combustión calorífica y combustión alciática, dan albergue a las energías pensamientos, cuyas expresiones toman formas expresándose en el universo material, psíquico y mental del ser uno. 350. ¿Cuál es el origen del cinturón de asteroides? Los ángeles. El cinturón de asteroides es el polvo cósmico que fluctúa entre los planetas existentes del sistema solar, considerados también por el universo como futuros planetas. Estos se irán formando conforme vayan atrayendo otros fragmentos. Por el momento el trabajo del cinturón de asteroides consiste en ser un filtrador de elementos nocivos que salen del planeta Tera y se dirigen a Plutón, Neptuno y Urano o viceversa. En un futuro, cuando las naves de Tera lleguen al cinturón de asteroides, les servirá para extraer la combustión necesaria para continuar sus viajes. 351. El Orcolobus es un asteroide o planeta que puede impactar la Tierra. Los ángeles. El planeta Tera ya creó una malla sólida alrededor de él, no es posible que un asteroide de gran tamaño se acerque o lo impacte. Generalmente lo que es atraído por Tera son pequeños fragmentos que suelen pasar por el tejido energético, sin causar desastres mayores. Cuando nos referimos a la malla energética, estamos mencionando específicamente a una trama de energías pensamientos muy bien elaborada que circunda al planeta, se ha ido formando y entrelazando de tal forma, que ha creado una protección adicional, nosotros lo conocemos como campo gravitacional. Para que un fragmento de grandes proporciones impacte un planeta que se encuentra muy bien resguardado como en el caso de Tera, el planeta tendría que tener ranuras o resquebrajamientos en esa malla, permitiendo la entrada de cuerpos extraños. Este no es el caso de Tera. Además, nosotros estamos aquí para cuidarlo y que nada le acontezca fuera de sus problemas naturales de evolución. 352, porque la Luna tiene un movimiento en el que solo da una cara a la Tierra. Los ángeles. Cuando Satién explosionó y sus 7 fragmentos fueron atraídos hacia la dimensión primaria, algunos de estos fragmentos de pequeño porte se quedaron fluctuando alrededor de los grandes, haciéndose parte de ellos. La Luna es un pequeño fragmento de Satién, que al igual que Tera atrajo por su movimiento de traslación basura y polvo cósmico. Por ser del tamaño que es, Tera no lo pudo absorber, quedándose atrapado en la gravedad terrestre, pero sin ser parte del planeta y de su gravedad. No todas las lunas ni los planetas que pertenecen al. Tenemos que entender que el sistema digestivo se compone de millares de desechos que fluctúan siendo después absorbidos por otros sistemas, que también son absorbidos por los huecos negros y mandados a otros sistemas y así sucesivamente. El universo siempre está en movimiento y reciclándose, más aún el sistema digestivo que constantemente debe digerir todo elemento que entra en él.

Tuvimos que separar las dos energías, masculina y femenina, dándole a cada una de ellas características muy marcantes. Cuando la descendencia nacía, la energía más fuerte era la que más se definía. Solo así pudimos detener la degeneración energética, al tener dos fuerzas que predominaban, al unirse, creamos otra más fuerte que la clasificaba. Para dar un resultado aún mayor de lo que estamos explicando, tuvimos que infundirles y grabarles en la masa encefálica, en las zonas 1 y 2, la preservación de la especie. De esta manera los obligábamos a reproducirse y al hacerlo, la energía se fortalecía cada vez más. Pero para que esta reproducción surtiese los efectos deseados, también les grabamos en la zona 3 el placer de realizarlo. Con esta explicación queda muy claro que la reproducción y conservación de la especie pertenece a las zonas 1 y 2 y el placer a la zona 3. ¿Por qué lo hicimos así? Porque este placer que ustedes sienten pertenece a los sentidos externos. Es necesario para que continúen procreando y la especie se mantenga activa, dinámica y siempre joven. Cuando la energía pensamiento va avanzando en la evolución y elevación y va pasando a otros grados de existencia, este placer que pertenece a la masa encefálica, también va evolucionando y elevando convirtiéndose en satisfacción, deleite, agrado, alborozo, bienestar, retribución, realización y alegría. No estamos diciendo que ustedes no deben de sentir el placer sexual, estamos diciendo que ustedes lo transformarán poco a poco. El sentir del alma lo convertirán en el ser energético y sabemos que el espíritu no se alimenta de placeres que los sentidos externos le proporciona. Él se nutre de los goces que los sentidos internos le ofrece. Es necesario que ustedes dejen que la propia naturaleza los guíe en el camino de la evolución y elevación. Hay un dicho que dice, cuando el alumno está pronto, el maestro aparece. 373, en la gestación, ¿en qué momento se encarna la energía pensamiento? Los ángeles. Vamos a explicarlo de la siguiente manera. Existen tres tipos de encarnación. Encarnación física material. Encarnación psíquica astral. Reencarnación mental espiritual. En el momento de la concepción, padre y madre otorgarán al hijo la energía, física material, para que el cuerpo físico se desarrolle adecuadamente, basándose en la fórmula hombre correcta. En el momento de la concepción se estará encarnando en ese nuevo ser la energía pensamiento de las zonas 1 y 2, que sus padres le están legando. En esta energía estarán grabadas las fórmulas universales con todo lo que se refiere a formar un cuerpo material de hombre, sumado a la herencia genética material de sus padres y ancestros. Cuando la gestación llegue al tercer mes, la masa encefálica que ya está formada, activará automáticamente la herencia genética astral que también padre y madre y sus ancestros le están legando. Queremos decir que en el tercer mes, el lado izquierdo del cerebro comienza a formarse según la fórmula de su herencia genética metafísica. Hasta los seis meses el nuevo ser se desarrolla con las energías pensamientos astrales que madre y padre le legan. Si son de baja calidad, el bebé solo desarrollará astralmente el lado izquierdo del cerebro, el alma. Al haber solo desarrollado astralmente el lado izquierdo del cerebro, alma, ese ser tendrá que desenvolver a través de sus vidas, el lado derecho astral, el ser energético espíritu. Si los padres le legan el alimento energía pensamiento astral de alta calidad en el transcurso de la gestación, activarán el lado derecho del cerebro y al estar este lado vibrando astralmente y energéticamente en alta vibración, podrá indudablemente albergar a un ser energético. El ser energético se reencarnará cuando el bebé Seili da su primera inhalación, él entrará por la respiración, se albergará primero en la glándula pineal de la madre para luego pasar a la glándula pineal del bebé. El ser energético se albergará según el grado que le corresponda, porque al igual que un bebé se puede encontrar también gestándose, en su primer, segundo o más grados de formación. Cuando se produce la concepción, padre y madre le dan al nuevo ser el tanto por ciento de energías pensamientos que cada uno le aporta. Físicamente ese ser es completo, se formará un hombre con todas las características de la especie. La diferencia entre los hombres es el grado vibratorio y energético que padre y madre le otorgan en el momento de la concepción, durante los 9 meses de gestación y los primeros 7 años de desarrollo. El cerebro durante la gestación se forma a partir de los 3 meses como será alimentado ese nuevo ser por la madre y el padre, para que se forme un cerebro de alto contenido de energías pensamientos. Si la madre se alimenta de energías pensamientos basura y el padre también, es seguro que el cerebro de ese ser se forme de energías pensamientos inservibles e inútiles y nacerá con el estigma de crecer, desarrollarse, comportarse y vivir solo con el lado izquierdo del cerebro. Muy diferente es, cuando en el proceso de gestación la madre y el padre alimentan energéticamente los 2 lados del cerebro del nuevo ser con pensamientos correctos, elevados, llenos de conocimiento, entendimiento y amor, en estas condiciones el nuevo ser sí estará preparando para albergar a un ser energético, el espíritu, porque su lado derecho del cerebro fue activado y nutrido y cuando estos bebés nacen albergando un ser energético ustedes los llaman niños cristales y niños índigos. 374. Como la madre y el padre lo alimentan con energías pensamientos durante la gestación. El cerebro del nuevo ser se alimenta psíquicamente a través de la madre, porque los dos forman un solo ser. El cerebro de la madre, del padre y del bebé es uno solo. Toda energía pensamiento que pasa por el cerebro de la madre, el bebé lo absorbe como suyo. Si el padre se siente feliz por la llegada del hijo, la madre absorberá este pensamiento feliz y esa felicidad se lo transmite al bebé. Son pensamientos correlativos que se juntan formando un solo cerebro. Todas las energías pensamientos que se relacionan con el bebé, este lo hace parte de él. Es así como va formando su cerebro y es así también como la familia es responsable por la formación de ese bebé. La transmisión de sentimientos de la madre hacia su hijo es muy importante. Pero debemos aclarar que las energías pensamientos serán parte del bebé a partir de la formación de su cerebro, o sea después del 3er mes. Queremos decir que un feto que llega a los 3 meses de gestación no tendrá ninguna percepción de las energías pensamientos que madre, padre y familia le quieren transmitir. A diferencia del otro de 6 meses o más, que sí tiene un cerebro en proceso de formación, el cual se alimenta de todo tipo de sentimientos y de energías pensamientos que se relacionen con él. En pocas palabras, los 3 primeros meses el feto es energía materia, su funcionamiento se basa en los comandos de reproducción celular que la masa encefálica tiene grabado de la especie hombre. Los 3 meses siguientes el bebé es energía materia, masa encefálica. En este periodo la masa encefálica activa la energía cerebral astral, desarrollando el lado izquierdo del cerebro, albergando energías pensamientos que provienen de la madre, del padre y toda percepción del entorno. De los 6 a los 9 meses está completo. Es energía materia, masa encefálica, y energía psíquica, cerebro, a partir de los 6 meses, dependiendo con qué clase de energías pensamientos el bebé se está alimentando, se define si el bebé nacerá con la función total del cerebro metafísico, o sea, los 2 lados funcionando. El izquierdo con energía astral de alta calidad y el derecho con la energía del ser energético. 375. ¿Qué sucede cuando el bebé nace prematuro? Le faltará 2 o 3 meses para completar el ciclo. En estos casos, como el proceso de alimentación del lado izquierdo y la nutrición del lado derecho de energías pensamientos no fue completado, lo podrá continuar y concluir en sus 7 primeros años de vida. 376, y si nace con algún defecto congénito. Entonces es su masa encefálica que se desarrolló con una falla en la fórmula hombre. significa que en el aporte energético que la madre y el padre aportaron, algún error ocasionó una correlación equivocada. En estos casos especiales, las energías pensamientos se nutrirán de acuerdo al entendimiento y percepción que ese ser tenga de sí mismo y de su entorno. 377. Es posible interrumpir el embarazo sin ocasionar daño, por ejemplo sin afectar el producto o antes que se aloje una energía pensamiento sin generar causa y efecto negativo. Los ángeles. Hemos visto por las explicaciones anteriores, que hasta los tres primeros meses de gestación es la energía materia la que está encarnada. A partir de los tres meses hasta los seis, es el cerebro izquierdo que se forma y de los seis meses hasta el nacimiento es el cerebro derecho que se prepara o no, a recibir al espíritu. Para el universo nada se pierde, todo se recicla y vuelve a tomar su lugar. Como siempre hemos dicho, el por qué, cómo, cuándo y dónde es muy importante. La causa y efecto se basa en estas preguntas. ¿Cómo podremos responder si el aborto es lo correcto o no? Cada caso es individual y cada uno de ustedes tendrá que buscar su respuesta, y no solo en estos casos, en todo lo que sucede en sus vidas. No somos nosotros ni seremos nunca los que les vamos a decir si sus actos y acciones son los correctos o no. Nosotros siempre les explicamos el funcionamiento de la energía pensamiento. Cabe a ustedes decidir la adaptación de ellos en ustedes mismos, dependiendo de los resultados ustedes comprenderán si estuvieron ciertos o no. Lo único que podemos decirles es que cuando se forma una causa, sea esta positiva o negativa, siempre redundará en ustedes, regresará de una forma u otra, en esta vida o en otras. Todo depende del cómo, cuándo, por qué y dónde ustedes la formaron. Las experiencias y vivencias, la esencia de sus vidas es un espejo que ustedes mismos hicieron, nosotros no podemos intervenir en sus acciones, obras y pensamientos. Es una decisión de libre albedrío. 378. ¿Qué opinan ustedes de la inseminación artificial, clonación, células madres, congelación del semen y óvulo, utilización de la matriz de otra mujer para fecundar y procrear? Los ángeles. La ciencia en el planeta se está desarrollando y una de las formas es experimentando. Así sucedió en los otros cuatro planetas que se distorsionaron, tuvieron que ir ensayando, intentando, comprobando, probando, distinguiendo, sondeando, examinando, reconociendo, sufriendo, padeciendo, teorizando y practicando. Esta fue la única manera de llegar a donde ellos necesitaron alcanzar. La experimentación se realiza porque no se tiene el conocimiento de la causa y el efecto, y un planeta primario como el de ustedes, no tiene otra manera de comprobarlo. No estamos apoyando las formas que ustedes utilizan para comprobar y aprender. Solo la experiencia y el resultado del efecto harán que ustedes permitan o prohíban, apoyándose en las leyes que rigen al planeta. Las experiencias dolorosas harán que ustedes tomen medidas ciertas y con ello prosigan el camino evolutivo. De nada adelantaría que nosotros los voluntarios les indicáramos lo correcto o lo incorrecto, es necesario que ustedes vivan sus propias experiencias, porque así las grabarán profundamente en su cerebro y al hacerlo será más difícil, pero no imposible, que las vuelvan a repetir. Dependerá del entendimiento, del sufrimiento que ocasionó y de qué forma se grabó en sus energías pensamientos. 379. Hace poco hubo un terrible terremoto en Perú, ¿acaso se trata de las energías cinabrias que se están acumulando en la línea ecuatorial y que ustedes están mandando dentro de Tera, Brasil? Por un lado se trata de las energías cinabrias enfermas que efectivamente nosotros estamos acumulando en el centro de Tera, las cuales se encuentran en la línea ecuatorial, y por otro lado es la inclinación de Tera hacia la izquierda, lo que está produciendo el movimiento tectónico de las placas que se están ajustando a esa inclinación. El cúmulo de energías negativas está causando un declive en el planeta. Nosotros estamos contrarrestándolo, haciendo que la estrella de las seis puntas gire más rápido y la estamos inclinando también hacia la derecha para contrarrestar el peso. Con este proceso evitamos que el cúmulo, el volumen y la gravedad de las energías cinábrias enfermas se acumulen en un solo lugar, las esparcimos y las hacemos entrar por el otro lado del planeta, o sea por la Malasia. A pesar de la distribución, no podemos evitar que la entrada de energía cinabria enferma traiga consigo desastres, movimientos telúricos y tsunamis. Si no lo hiciéramos así, los desastres serían enormes e inimaginables. 380, es verdad lo que dice la historia de la vida de Moisés. Brasil. La historia en forma general tiende también a distorsionarse, debido a que los hechos muchas veces están mezclados, mal escritos o pésimamente entendidos, o tal vez por haber sido narrados mucho después que acontecieron. La verdadera historia de Moisés. La historia distorsionó la verdadera vida de Moisés. No es cierto que la hija del faraón adoptó un hijo que llegó a ella flotando en una canasta en el río y que era hijo de esclavos. Cuando la hija de Akenatón llegó a los 12 años de edad, engendró un hijo con su padre el faraón Akenatón. A este hijo se le puso el nombre egipcio, Tutankamón, y para esconderlo de los sumos sacerdotes contaron una falsa historia, diciendo que el niño había sido encontrado en las aguas del río, y para confirmar esa historia le pusieron el nombre israelí, Moisés. El faraón Akenatón, casado con Nefertiti, tuvieron seis hijas y ningún varón para sucederlo, así que Akenatón se vio obligado a descubrir al hijo varón que había sido escondido con el falso nombre de Moisés, diciendo que lo había tenido con una esclava. Los sumos sacerdotes inconformes, tuvieron que aceptar esta imposición, asumiendo a ese niño para educarlo con todos los honores de un futuro faraón y ser criado como la familia real. Akenatón no tenía ningún hijo varón para sucederlo, así que nombró a Tutankamón su sucesor. Los años pasaron, Akenatón eliminó los falsos dioses y creó el monoteísmo, anunciando un solo dios llamado, Atón. Los sumos sacerdotes veían su poder ser cismado cada vez más, así que decidieron asesinar al faraón. Akenatón, alertado por los que eran fieles a él, tuvo que huir de Egipto. Nefertiti se negó a acompañarlo, así que solo y acompañado por un grupo pequeño de seguidores se refugió en el desierto. Al dejar el reinado y huir, Akenatón dejó el campo libre para la ambición y la codicia. Surge entonces un general de la corte llamado Esmenkare, el cual se casa con Nefertiti y nombran a Tutankamón como faraón, cuyo regente sería nombrada su madre Nefertiti y el esposo de ella Esmenkare. Akenatón en el desierto adopta el nombre de su hijo, Moisés. Viaja a los países árabes y se casa con Séfora, la hija de Jetro, el cual lo adopta como hijo y le enseña la tradición de su pueblo. Después de muchos años él regresa a Egipto para libertar al pueblo de Israel. Viejo, canoso, encorvado y con una larga barba, no es reconocido. Nefertiti había fallecido al igual que Esmenkare. Tutankamón había sido asesinado, así que él tuvo que enfrentar al nuevo faraón llamado, Ramsés I. La historia ya ustedes la saben. Efectivamente él libertó al pueblo de Israel, pero en realidad quien los condujo fue Josué, porque Moisés muere en el trayecto, él contaba con 80 años, era una edad muy avanzada para esa época. 381. Es verdad que él abrió las aguas para que el pueblo de Israel pasase. Brasil. Veámoslo de esta manera. Moisés era un hombre muy culto, él había sido educado en Egipto, estudió bajo la supervisión de los mejores maestros de esa época. Él tenía conocimiento de astronomía, matemáticas, historia, etc. Moisés conocía esas tierras como la palma de su mano. Cuando llegaron al mar y se vieron confrontados con las aguas que no los dejaban pasar, Moisés esperó que la marea bajase y cuando el agua se retiró, pasaron sin ningún problema, él sabía que la marea subiría y que los que lo perseguían no podrían pasar, porque desconocían el proceso y no tenían el conocimiento que agua bajaba y subía. Muchos de los fenómenos naturales en esa época eran considerados mágicos y milagrosos por el pueblo, porque ellos eran muy ignorantes. La educación en esa época era impartida exclusivamente a familias de sangre real. 382. Como Moisés recibió las tablas de los 10 mandamientos. Es cierto lo que dicen que Dios se las dio, o que él se comunicaba con seres extraterrestres. Brasil. La historia se vuelve a distorsionar. Veamos la historia de Jetro. Jetro significa, quien mostró la verdadera senda. Jetro vivía al este del monte Sinaí, era conocido por ser un profeta, un hombre de gran sabiduría. Hoy en día podemos decir que Jetro era un conectado, un telépata, un canalizador que se comunicaba con los mundos interiores, o sea con nosotros, y fuimos nosotros que guiamos a Jetro y Moisés para que fueran nuestros transmisores de la sabiduría universal. Llegó a los oídos de Akenatón que había un hombre muy sabio que vivía en el monte Sinaí, al saberlo se encaminó en su búsqueda. Akenatón y su séquito fue al encuentro de las respuestas que el dios Atón no le había podido descifrar. Cuando encontró al viejo sabio, Akenatón adoptó el nombre Moisés y se convirtió en su fervoroso discípulo. A través del maestro Jetro, conoció el verdadero universo, su mente se abrió al conocimiento cósmico, bebió el agua de la sabiduría llenando su alma y su espíritu. Jetro, filósofo, estadista, matemático, astrónomo y médico, le transmitió todo lo que él sabía y lo que había aprendido con sus maestros de las realidades superiores. Poco a poco le iba indicando los pasos a dar y la misión que él tenía con el pueblo de Israel. Moisés viajó a lo más profundo de su energía y a pensamiento y recordó sus vidas pasadas, se remontó al futuro de la humanidad, se comunicó con su interano y supo la realidad de la tierra. Así en ese aprendizaje, Moisés fue desvelando los secretos y misterios de la vida, de la reencarnación y del por qué él estaba siendo preparado para la gran misión, salvar al pueblo de Israel, pueblo donde él ya había nacido en otras vidas pasadas y donde otras vidas futuras lo recibiría como Joshua Emmanuel. Si comparamos la vida de Moisés con Joshua Emmanuel, veremos una gran similitud entre ambas vidas y realizaciones. Moisés, en unión a Jetro y los maestros de las realidades superiores, idearon las normas y códigos. Estas tenían que ser muy simples, para que el pueblo de Israel las entendiera, respetara y obedeciera. Estarían adaptadas al tiempo y sobre todo a la ignorancia que reinaba en ese pueblo. Ustedes conocen estas normas como los 10 mandamientos, pero en realidad los manuscritos que fueron escritos tienen más de 10 mandamientos. Moisés escribió un libro completo, era un tratado de normas y leyes para el pueblo de Israel. No se sabe qué sucedió con él, desapareció en el Éxodo, y cuando Moisés murió en el viaje, Josué se encargó de reescribirlo y lo hizo como él lo había entendido y de lo que se recordaba. En realidad, los 10 mandamientos no son las leyes y normas originales de Moisés, fueron escritos por Josué, lo tuvo que hacer para tener en sus manos la fuerza, el comando y el poder para continuar el trabajo encomendado por Moisés, encontrar la tierra prometida. Por esta razón el cuerpo de Akenatón nunca fue encontrado. Él está enterrado en el monte Sinaí. 383. ¿Cuál fue el verdadero propósito de Moisés de llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida? Brasil. Los escritos de Moisés y Josué se basan mucho en simbolismos y veamos por qué. Libertar al pueblo de Israel. Moisés sabía que debía libertar al pueblo de Israel, no sólo de la esclavitud material, sino de su esclavitud psíquica, nefasta y enferma. Ellos eran la descendencia directa del clan Adam, llevaban el estigma de la enfermedad, ambición. Moisés tenía que libertarlos de ese estigma para darles la oportunidad del regreso a su origen ayapliano. Moisés conocía su futuro y sabía que tenía que nacer como Joshua Emmanuel, sabía también que de la enseñanza de Joshua se formaría una religión,

¿Quiénes son realmente los Seramitas? Seramita, en realidad el verdadero nombre de estas razas es Sephiroth, que significa emanación divina, uno de los 10 Sephiroth. Con el tiempo el nombre es cambiado por Seramitas, Lemurianos, llegando por último a ser los Semitas, Atlantes, también la palabra proviene de Serramitas. Son los arianos que bajan de la India para fundar Egipto. Ellos traen consigo el conocimiento y los hombres que viven en la Mesopotamia los conocen como los descendientes del dios, Mitra. Semita, la quinta y más importante de las 7 subrazas atlantes, porque desarrolló el primer germen de pensamiento. Simiente de la raza aria, sus miembros se extendieron por Asia, África y América, de ellos descendió el pueblo de Israel y todo el Oriente y Occidente. La religión cristiana adopta esta palabra y la convierte en Serafín, la cual significa lo mismo que Sephiroth. Cuando los continentes se separan y las grandes ciudades Lemur y Atlántida quedan desmembradas, los descendientes se dispersan y van olvidando el conocimiento cósmico, el cual se transmite de boca a boca, hasta que los egipcios transcriben todo el conocimiento legado, pero al hacerlo transforman la palabra Sephiroth por Setitoth, dándole un significado diferente de su origen. Sephiroth, emanaciones divinas, su número es 10, constituidas por los Sephira. Cada Sephira representa a un grupo de ideas, títulos y atributos y corresponde a una parte del cuerpo, a un planeta, etc. Los Sephiroth reciben los siguientes nombres: Keter, Choma, Bina, Cesid, Geburah, Tiparet, Netzas, Od, Gesod y Malkut. Cuando los israelitas esperaban a su Mesías y Josué Emmanuel apareció, ellos lo reciben como uno de los Sephiroth, el llamado Gesod, que con el tiempo es cambiado por Josué y Jesús en el mundo occidental. Los Seramitas fundaron la ciudad interna de Lemur, hasta hoy en día se encuentran ahí. Ellos son los verdaderos mentores de la raza hombre del exterior, porque fueron los primeros que se distorsionaron y los primeros que se rectificaron. Ustedes son hijos de ellos, la apariencia física que ustedes tienen se debe a ellos. Conforme la rectificación de los Seramitas se efectuaba, la apariencia ayapliana iba desapareciendo y al final, por encontrarse tan cerca del exterior, se convirtieron al igual que ustedes en hombres. Así pudieron mezclarse con ustedes y procrearon con la mujer del hombre. Hoy en día toda la humanidad desciende de ellos. Todos aquellos que se distorsionaron fueron rectificados a través del semen Seramita unido a la mujer del hombre, la cual era preparada especialmente para concebir al Hijo de los Dioses. Ellos pertenecen al cono ártico, donde ustedes podrán entrar siempre y cuando eleven su humanidad y lleguen a la vibración de ellos. Y serán los Seramitas los que saldrán a encarnar en ustedes para transformar mentalmente a los seres de Tera. Cada cierto tiempo algunos interanos Seramitas se encarnan en el hombre exterior, los avatares, trayendo para ellos grandes y significativos cambios. Las energías pensamientos se renuevan, se nutren y las mentes se dirigen al camino de la elevación. Estos maestros encarnados en el hombre del exterior mueven inmensas cantidades de energía pensamiento, la cual sirve para los seres y para el planeta mismo. Grandes filósofos y sabios han sido, son y serán la expresión de los Seramitas, son ellos los conductores y los verdaderos guardianes del planeta Tera. 397, ¿a quién podríamos considerar un humano Seramita? Son aquellos que albergan en su lado derecho del cerebro energías pensamientos de los Seramitas. Son aquellos que mantienen contacto con ellos, físico o mental. Debemos entender y recordar, que la telepatía se produce en el nivel, grado y vibración en que se encuentra el contactado. Entenderemos también que los Seramitas tienen diferentes grados y vibraciones energéticas. Hay aquellos que se encuentran en el grado 6, otros en el 8 y así sucesivamente. Los Seramitas tienen como misión cuidar y encausar a los hombres del exterior.

cosa que ellos no conocen ni sienten, y a través de las emociones recuperaremos en ellos el sentir, y con este elemento importantísimo podremos curarlos del virus ambición. Los grises reptilianos no poseen el sentir, por esta razón ellos no reflexionan, no recapacitan, no deliberan, no ponderan, no dudan, no meditan, no discurren, etc. Ellos actúan por sensación e instinto, a diferencia de los grises, que son solamente instintivos. La sensación evitó la solidificación, por eso podemos infundirles el sentir, así a través de la sensación llegaremos a ellos. 402. Cuando lleguen a recuperar a los grises y grises reptilianos, su forma material será igual a la nuestra. Sí, conforme los grises se alimenten de energías, pensamientos, hombres, su cerebro irá reestructurando la forma material, convirtiéndose en el futuro en hombres igual que ustedes. Saldrán a la superficie, procrearán con los hombres y poco a poco sus vástagos nacerán con características humanas, hasta convertirse como ustedes y como los eremitas. La energía reptiliana será erradicada totalmente de los seres y del planeta, es una energía enferma, no podemos dejarla proliferar, debemos anularla por completo. 403. Los grises reptilianos trabajan con los gobiernos del exterior. No, a pesar que algunos gobiernos saben de su existencia y han querido comunicarse con ellos, no lo han logrado. Los científicos han utilizado todos los medios para realizar el contacto, mas este será imposible, porque los grises reptiloides son isótopos, no tienen la capacidad de la comunicación y la mayoría de ellos son regidos por la sensación. Es importante destacar que existe entre ellos y en la forma en que viven, grados marcantes en donde los grises reptiloides se desenvuelven. Hay entre ellos características muy acentuadas que los dividen en jerarquías, rangos, escalas y categorías. Lo que sí podemos afirmar que la comunicación telepática o holográfica con algunas personas del gobierno, cuyas energías, pensamientos están elevadas, se realiza a nivel personal con los eremitas. Y son ellos los que transmiten con toda conciencia el conocimiento universal, en la medida y en el límite que se le permite a un planeta primario como Tera. Algunos grises reptilianos han sido capturados y se encuentran en bases secretas de algunos gobiernos. No se han mantenido vivos, porque ellos no pueden vivir en el exterior. Los cuerpos de estos seres han servido para el estudio hecho por los científicos del exterior, los cuales han encontrado en ellos mucha similitud con el de ustedes. A pesar de la investigación profunda de esos cuerpos, los científicos no han podido llegar a ninguna conclusión, no saben de dónde son, ni de dónde vienen. Los eremitas están encargados que la comunicación entre las ciudades internas y el exterior no se realice todavía. A pesar que los grises reptilianos salen y entran con sus naves y tienen la tecnología para hacerlo, están totalmente vigilados y prohibidos por los eremitas acercarse a los hombres, mas ellos lo hacen rompiendo la vigilancia y la prohibición. Raptan animales y hombres, recogen muestras de vegetales y minerales para estudio e investigación, está dentro de su esencia, son cazadores por su naturaleza reptiloides. Los verdaderos mentores de ustedes y del planeta han sido, son y serán los eremitas. Hermanos de Tera. Nosotros los voluntarios que nos encontramos en las naves somos sus padres en la elevación, los eremitas son sus padres en la elevación y evolución. Ellos los formaron, los ayudaron a salir de la distorsión, les implantaron órganos nuevos que los ayudaron a vivir, moldeando sus cuerpos físicos que eran horrorosos, deformados y simiescos. Los ayudaron a reactivar la imaginación y a través de esta cualidad han abducido sus cerebros insertando energías, pensamientos que los han salvado de la petrificación y de la rigidez. En el tercer libro, conocerán absolutamente todo lo referente a los eremitas. ¿Cuál fue, es y será el trabajo que ellos están realizando con ustedes, con los grises reptilianos y con todas las razas futuras del planeta?